Miércoles 3 de agosto, si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Juan 8, versículos 42 y 43. Fito Páez, cantante y compositor argentino, dijo en una entrevista que hay gente que no puede gustar de determinada música simplemente porque no tiene la sensibilidad y los elementos culturales para que le guste. Pero esto solo es música, cultura si se quiere. Jesús dice acá algo parecido, pero sobre la palabra de Dios. No me pueden recibir porque no pueden percibir a Dios, no saben hacerlo. Esa es una afirmación muy fuerte, y podemos sentir que nos deja fuera. Jesús estaba dialogando con algunos judíos que habían creído en él, pero a su vez sentían que su predicación cuestionaba demasiado lo que ellos siempre habían tenido como fundamentos de su fe. Tal vez es verdad que no podemos percibir todo de Dios porque es una fuerza más grande de lo que podemos imaginar, pero Dios no quiere esconderse, por el contrario, en su infinita misericordia hace y deshace para acercarse a la humanidad, es Dios con nosotros, está ahí disponible para quien quiera aceptar su llamado que nos dice busquen y encontrarán. Una reflexión de Cristina Lamot para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.